Pues regresamos aquí a su programa Hijos de la Tierra y como les decíamos esta semana pues vivimos con tristeza como de nuevo los medios independientes pues son agredidos, ¿no? Ahora pues lamentamos que frente a esta el desalojo que hubo por parte de autoridades en diferentes estados a los compañeros del magisterio, pues para que se pudiera celebrar el grito de la independencia, pues hubo actos violentos y entre ellos en Jalapa, pues detuvieron a nuestro compañero Alberto Arellano Mariano, quien pues en varias ocasiones ha sido colaborador de Hijos de la Tierra, quien a su vez también es parte de La Vida, de REMA y de MAPDE. Y bueno, les vamos a compartir pues un comunicado que pues medios independientes, libres, comunitarios, ciudadanos y periodistas firmamos para exigir la exoneración inmediata pues de Alberto. Este 14 de septiembre, en el marco del operativo policial estatal en Veracruz, se desalojó a maestros y manifestantes en las plazas públicas. Fue agredido y detenido arbitrariamente Alberto Arellano Mariano, colaborador de diversos medios independientes e integrante de movimientos sociales ambientales. Como puede observarse en imágenes grabadas por el videoactivista, con brutalidad policíaca, Alberto fue privado de su libertad ilegalmente por elementos estatales veracruzanos, algunos de ellos vestidos de civiles. Le fueron plantadas armas y drogas a fin de fabricarle acusaciones por portación de armas y delitos contra la salud. Adicionalmente, ocurrieron otra serie de irregularidades en la detención que en el momento no han permitido determinar si los golpes que sufrió Alberto pueden configurarse como tortura. Durante el operativo fueron agredidos, además, periodistas de diferentes medios de comunicación, así como retirados las cámaras de los fotorreporteros para borrar las fotos de los hechos registrados. Esta es la agresión más reciente a los comunicadores en Veracruz, en una larga lista de violaciones al derecho a la libertad de expresión y en un contexto de intimidación constante. Este hecho se suma a otros muchos que han sucedido desde hace muchos años en el estado de Veracruz y en el país, tales como la brutalidad policíaca, tortura, abusos sexuales, tratos crueles, degradantes e inhumanos, detenciones arbitrarias y violaciones al debido proceso, y el uso desproporcionado de la fuerza en contra de las personas integrantes de los movimientos sociales y manifestantes y medios independientes. Alberto fue finalmente liberado bajo caución tras la presión social y de organizaciones de la sociedad civil en la madrugada del 15 de septiembre. Continúa el proceso legal por las imputaciones realizadas en su contra. Estos graves ataques contra la vida, libertad, integridad física y mental configuran un esquema de criminalización judicial de las protestas sociales que tiene como finalidad la limitación y control ilícito de las acciones políticas sociales. Por lo tanto, las organizaciones y medios independientes que suscribimos el presente pronunciamiento condenamos enérgicamente una vez más estas graves violaciones a los derechos humanos y la criminalización de la protesta social, al tiempo que demandamos se absuelva de los falsos cargos en su contra Alberto Arellano Mariano, con resguardo de su integridad física y mental, así como la reparación de todos los daños causados en su contra. Medios independientes, AMARC, Centro de Medios Libres, Colectivo Paz Regional Jalapa, Emergencia, Hijos de la Tierra, Guarache Radio, La Sandía Digital, Laboratorio de Cultura Audiovisual, La Voladora Radio, La Voz de Abdayala, Los Ángeles Press, Medios Libres Tuzla, Plumas Libres, Proyecto Biodiasta Indígena de la Frontera Sur, Radio Comunitarias de las Voces de los Pueblos, Radio Zapatista, Radio Zapote, Radio Zapotitlán, Subversiones, Agencia de Comunicación Autónoma, Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo y Zapateando Medios Libres. De organizaciones, Alianza Internacional de Habitantes, Asamblea Veracruzana de Iniciativas y Defensa del Medio Ambiente, Bios Iguana, Centro de Derechos Humanos Tualtepeyoloc, Centro de Derechos Humanos Seferino Ladrillero, Colectivo Alas, Colectivo Cerro Borrego, Colectivo Feminista, Colectivo Más 131, Colectivo Regional Defensa Verde, Naturaleza por Siempre, Instituto Mexicano por el Desarrollo Comunitario, Movimiento Mexicano de Afectados por Represas, Observatorio Mexicano de Derechos Humanos, también Pobladores, Red Mexicana de Afectados por la Minería y Sembrando Rebeldía, Será Paz, y yo soy 132 altas montañas. Y bueno, pues con mucha preocupación, pues recordemos que en las movilizaciones que se tuvieron aquí en el Distrito Federal, pues tres compañeros también de Cronopios, de Subversiones y de Regeneración fueron detenidos. También sigue pues ese proceso y pues creemos grave que pues se nos esté como medios libres, pues teniendo pues esta persecución o esta actitud por parte de las fuerzas policíacas, pues de evitar que se puedan registrar. Creemos que es indispensable pues seguir exigiendo nuestro derecho a la comunicación, nuestro derecho a informar lo que los medios masivos de televisión no informan, y que creo que pues por este hecho pues últimamente pues los que son más atacados son los medios libres. Pero bueno, ellos podrán seguir haciendo eso, pero nosotros seguiremos comunicando, seguiremos informando, porque creemos en nuestro derecho de comunicación. Le mandamos un fuerte abrazo a Alberto Arellano, a los demás compañeros, y pues los dejamos con una canción y regresamos con su programa, Hijos de la Tierra.